CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Sí, me dio frío en la cabeza. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición, a Ángeles Valpara, que la tengo aquí a mi lado, a Vicente Lima, que lo tengo enfrente. Decíamos, hoy a las 11 de la mañana va la Torre Ejecutiva, Luis Alberto Heber, con todos los jefes de policía, en una presentación muy similar a la que hiciera Jorge Larrañaga cuando fuera nombrado ministro. En este caso, Heber va a hacer lo mismo, los directores también, además de los jefes de policía, los directores de repartición también van a estar presentes en esta reunión con el presidente de la calle Pou. Y bueno, supongo que después estará esa presentación formal que se hace la otra vez en la sala de conferencias. Yo supongo que la van a hacer ahí también, en la sala de prensa, por la cantidad, ¿no?, de jefe de policía que hay, más del que por lo general se ponen detrás del ministro y del subsecretario. Decíamos nosotros que también Falero va a asumir como ministro de transporte. Hoy habría una conferencia de prensa vinculada a la participación pública-privada en rutas, a las PPP, que todavía, más allá de que se ha buscado alguna otra modalidad, también todavía se sigue desarrollando algunas PPP, reitero, sobre todo en rutas. Por Faldero, seguramente, en realidad lo que sería lo lógico, que asuma, como habíamos manifestado, Castendebat, quien fuera su secretario del Ministerio de Desarrollo Social, y que cuando su yerno quedó como ministro, Martín Lema, él tuvo que dejar ese cargo. El que él no haya concurrido al Parlamento y la posibilidad de esta situación que se ha dado en este movimiento de fichas tras el fallecimiento del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, nos hace pensar que ese cargo de su director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que dirige Isaac Alfie, sea de Castendebat, que también, al igual que Falero, es un exintendente. Entonces, por allí cerraría todo lo que es la etapa vinculada a poner nombres, ¿no? Después veremos los resultados, cómo funcionan, cómo la queda la interna del Partido Nacional, del gobierno, Alianza Nacional, pierde a su ministro, no recupera esa visualización. Decíamos que era difícil, pues Heber es del herrerismo, no pertenece a Alianza Nacional. Ahora hay que ver también el relacionamiento y el diálogo que tiene Heber, cuál es con la parte policial. Hoy se hablaba de situaciones puntuales, por ejemplo la de Juan Andrés Ramírez, que fue una situación compleja la que vivió el padre del actual presidente con ese Ministerio del Interior. En aquel momento recordarán a Sandra Dodera, que hace lamentablemente algunos días fue otra de las víctimas del COVID-19, con aquella organización de la familia policial y los paros que se hicieron durante el gobierno de Juan Andrés Ramírez, que puso en jaque al Ministerio del Interior, y creo que al propio Ramírez lo debilitó de cara después a presentarse él como candidato a presidente. Así que no es un ministerio fácil. Ponen a una persona que tampoco es que tenga expectativas futuras políticas muy importantes, porque ya tiene un largo recorrido Heber y está más, diríamos, cerca del retiro político que en la actividad formal o de presentación, como podría ser la del propio Martín Lema para de alguna forma del Ministerio de Desarrollo Social tener una vidriera, aunque se diga o no se diga, termina siendo eso. Decíamos que era muy dificultoso que otra gente que no tiene el mismo relacionamiento y que además a la interna del Partido Nacional podía ser un competidor fuerte como Jorge Gandini pudiera tener esa vidriera. Por eso decíamos que nos parecía muy difícil que Gandini, teniendo en cuenta el posicionamiento del actual gobierno, que más allá de que todos son blancos de distintos sectores, y apuestan, yo creo, a un Álvaro Delgado como su conductor en el futuro, generará perspectivas de competencia con otros sectores, en este caso lo que se llama el ala wilsonista, que dice en este momento seré más fuerte por la patria con Jorge Gandini. Hay que recordar también que hay allí un sector que es el de Sartori, que habrá que ver qué es lo que pasa. Sartori liberó a sus dos diputados, el más conocido Dastugue, porque ya tiene dos legislaturas, el yerno del Pastor Márquez, todos son yernos de alguien, pero digo, en este caso se da muy parecida situación de conocerse al suegro. Bueno, y Dastugue en ese sentido y el otro legislador podrían buscar alianzas con otros sectores, ya que Sartori estaría recomponiendo con gente nueva, al parecer, su presentación. Un Sartori que, es verdad, viaja mucho al exterior. En este momento estaba en el exterior también otra vez, por eso es que no se lo ha visto en actividades vinculadas al fallecimiento de Jorge Larrañaga. Es un legislador que por lo general pasa parte de su tiempo en Uruguay, pero pasa también mucha parte de su tiempo con su familia en el exterior, sobre todo en Londres, en Inglaterra. Por lo tanto, habrá que ver también cómo se perfila ese futuro de quien le ganó, porque también hay que recordar que le ganó a esa Alianza Nacional el lugar, y quedó segundo el sector de Sartori detrás de la 404 y las alianzas que hubo allí para que el presidente fuera la calle Po. Dejando esto de lado, nos vamos a dejando el Poder Ejecutivo, nos vamos a temas que tienen que ver con el ámbito de la salud. Leonardo Cipriani, presidente de ASI, dentro de lo que son las investigaciones que se vienen haciendo, denuncias sobre todo en el interior del país, porque se considera que no hubo buena atención para tal o cual persona vinculada justamente al COVID-19 y que termina con su fallecimiento. Lo que sí vuelvo a reiterar que la denuncia que el diputado Nicolás Viera del Frente Amplio por Colonia realizara la media hora previa de una señora que no consiguió cama y que fallece de COVID-19 en la emergencia del hospital, no es así. Ellos consideran que sí había una cama, que no se le dio ingreso porque la situación de la señora no iba a cambiar. Entonces, el ingreso a CTI está determinado, dice Cipriani, por si va a haber un cambio en el resultado de la situación del paciente. Y en este caso iba a ser el mismo desenlace, iba a fallecer. Por lo tanto, se consideró que no tenían razón para ocupar esa cama que estaba libre. No era que no había camas y que estaba todo saturado. Médicamente se decidió que no era necesario la internación en CTI porque no iba a haber recuperación, lamentablemente, de ese paciente. Escuchamos lo que decía Cipriani sobre este caso del departamento de Colonia. El tema de la paciente del hospital de Colonia, que en el cual nos solidarizamos con los familiares, era una paciente que nunca estuvo bien hecha, con el mayor de los respetos lo digo, la denuncia, por el sentido de que la paciente, por sus características clínicas, no tenía el ingreso al CTI. No tenía, no se iba, ¿por qué no tenía condición de ingresar al CTI? Porque la paciente no se iba a beneficiar con un CTI. El resultado siempre hubiera sido el mismo. Eso es un criterio que es técnico y médico, que los médicos especialistas en terapia intensiva siempre evalúan el paciente si va a ingresar. La paciente era una paciente de 75 años que padecía una patología crónica, varias patologías en las cuales tenía este limitante. De hecho, el médico de medicina general, cuando la ve en la puerta de emergencia, la intuba y después pide para valorarla por médico intensivista, donde se decide no el ingreso. Y es por eso, no era que se negaba, y que no había cama. De hecho, el hospital de Colonia tenía una cama libre en ese momento. Pero la paciente fue atendida siempre en la puerta de emergencia, prácticamente como un centro de terapia intensiva, porque la paciente inclusive estuvo intubada, estuvo con un monitor, con un personal de enfermería en forma continua y siempre valorada y evaluada por el médico. Y lo más importante, el director del hospital y médico del hospital, siempre en comunicación directa con la familia, la cual la familia también pedía no hacer lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, ir más allá cuando no hay un beneficio. Y la familia estaba de acuerdo, que de hecho a mí me llegó una grabación de cómo el familiar, que era el que era responsable de la paciente, se refería y agradecía la atención del hospital y de ASI. Eso siempre pasa en la salud, digo, porque siempre para ingresar a terapia intensiva hay pacientes que si ingresan es peor. ¿Por qué es peor? Porque nosotros no podemos hacer un tratamiento que sea ir más allá de lo que necesita porque sufre el paciente. Está cerrado el caso para sí, sí. Es que ese caso nunca meritó, se hizo una investigación rápida con los médicos. Están, las grabaciones en ACE son siempre grabadas, así que nosotros tenemos la manera de confirmar. Vimos la historia clínica de la paciente y el director, que es un médico de mucha experiencia, digo, también estuvimos viendo la situación, no da para hacer ningún tipo de... y está cerrado hasta con la familia inclusive. Cipriani también habló de la situación de emergencia en el interior. Ustedes saben que a través del servicio SAME 105 se hacen visitas de urgencia, pero no visitas de emergencia. La Capoeira Maldonado ayer abrió un servicio de urgencia con este SAME 105. No se hizo el acto debido a lo que era el Día de Duelo Nacional, que todavía regía por el fallecimiento de Jorge Larrañaga, pero sí se puso en funcionamiento el servicio. Lo que manifestaba Cipriani es que no todos tienen este tipo de servicios. Por ejemplo, el departamento de Colonia no lo tiene. Más allá de que el hospital sí tiene una ambulancia propia, ¿no?, del SAME 105, que cumple servicios de urgencia, no de visitas a domicilio. Pidió además que, teniendo en cuenta esto, la gente llame cuando sea una verdadera urgencia y no por cualquier cosa. Hicimos un acuerdo con Antel, en el cual se mejoraron todas las líneas telefónicas de ACE. ACE, SAME 105, para que se hagan una idea, pasó a tener de 8 líneas telefónicas, pasó a tener 50, ¿tá? O sea que se responde en un tiempo muy rápido. Por ejemplo, después del primer día que quedó operativo, el tiempo de demora llegó a 1:08 en determinados momentos, cuando antes teníamos serios problemas para atender el teléfono. Y lo mismo, se separó la línea para solicitar los hisopados, o para coordinar hisopados, que es la línea 1905, en el cual también de esa manera se separa y se descongestiona esta línea de teléfono. A que sí que ahora toda la población de Juan Lacase, cuando necesite, el usuario de ACE, que necesite la ambulancia. Tenemos que tener buen criterio en esto y no llamar la ambulancia porque me pica el cuero cabelludo, ¿no? Sino que es cuando tenemos situaciones de urgencia o emergencia, que sabemos que el móvil va a estar pronto para poder concurrir y poder realizar el trabajo. Es una ambulancia especializada. Esta ambulancia es un verdadero CTI rodante. Está equipada con chofer, con enfermero, con médico que sabe realizar trabajo de emergencia. La ambulancia cuenta a la vez con un respirador, por si se llega a tener que intubar el paciente, con cardiodesfibrilador, que es con lo que se anima un paro cardíaco, para que se hagan una idea, y con todos los insumos para atender un paciente en una situación de urgencia o emergencia y actuar de una manera rápida. O sea que es un móvil especializado como al servicio de la población y usuarios de ASU. Ahí tenían la palabra de Cipriani. Hoy decir que también a las 15 horas va a haber una presentación del balance por parte de la empresa ANCAP, además de lo que contábamos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también lo que contábamos de lo que es la presentación de Luis Alberto Heber como Ministro del Interior en Torre Ejecutiva con los jefes de policía. Seguimos con la información. En este caso, indicar que dentro del ámbito de la Federación Médica del Interior, junto con una SEP, vinculado al tema de accidente de tránsito, se realizó análisis de la recuperación de politraumatizados y también la incidencia de que tienen algunas patologías y hechos vinculados justamente a esos accidentes vehiculares. La neuróloga Cecilia Orellano, que además es presidenta de la Asociación del Sueño del Uruguay, hizo un análisis justamente de este comportamiento vinculados a las diferencias entre lo que es la somnolencia diurna con respecto a la fatiga y qué tanto juegan esas condiciones a la hora de tener un accidente de tránsito. ¿Por qué tenemos sueño? ¿Cómo expresamos el sueño durante el día? Tener sueño no es lo mismo que estar fatigado. Cuando tenemos sueño sentimos los párpados pesados, disminuye la velocidad del parpadeo. Se nos flexiona el cuello muchas veces debido a que el control muscular cuando dormimos no es igual al control muscular que tenemos en vigilia. Y podemos tener fallas atencionales con microsueños. ¿Qué significa esto? Tenemos los ojos semiabiertos, parece desde el exterior que estamos despiertos, pero en realidad nuestro cerebro está desconectado y comienza con unas primeras etapas, no solo de falta de atención, sino de somnolencia. Y estas primeras etapas, lo más grave de todo, es que nosotros no somos totalmente conscientes de cuándo comienzan. Es decir, los microsueños igual que lo que llamamos sueño blanco, periodos en los cuales podemos desplazarnos a hacer actividades sin estar totalmente consciente de la que se está, de que lo estamos realizando. Estos periodos en realidad generan un periodo de no conciencia de lo que está sucediendo, por lo cual es importante prestarle mucha atención a los primeros síntomas, porque luego probablemente ya no podamos discernir de forma adecuada cuándo es que nos dormimos, ¿sí? ¿Qué es la fatiga? La fatiga, en cambio, es una disminución de energía física en la cual no queremos hacer actividades pesadas o no queremos seguir haciendo lo que estamos realizando, ¿sí? Básicamente es una dificultad para iniciar tareas, tenemos una capacidad reducida para las actividades, pero no necesariamente queremos dormir. Sin embargo, ambos factores, somnolencia y fatiga, contribuyen a la siniestralidad vial. ¿Por qué tenemos sueño? Por múltiples causas. Puede ser la hora del día, el tiempo que transcurrió. Si tuvimos un trabajo muy estresante, prestamos mucha atención, se generan muchos más neurotransmisores de estrés y de fatiga que harán que nuestra presión de sueño sea mayor en los horarios que lo necesitemos. Pero sobre todo, esto es importante cuando tenemos un sueño insuficiente en la noche previa. Quiero poner mucha énfasis en esto, en que lo que dormimos en las noches previas a conducir, sobre todo si conducimos de noche, va a marcar mucho la ejecución adecuada de lo que estamos realizando. No solamente para conducir, también para no tener accidentes laborales. Así que el hecho del sueño insuficiente es de extremada importancia para estas actividades. Obviamente hay múltiples patologías de sueño, no vamos a entrar en detalles. El síndrome de apneas del sueño, es decir, las detenciones periódicas al respirar, son las que citamos más frecuentemente, pero no son la única. Por lo cual hay que tener todo un espectro en el cual hay que tomar en atención qué patologías tiene ese paciente, qué fármacos toma, qué es lo que le sucede y en qué momento del día tiene la somnolencia. Ahí tenían la doctora neuróloga Cecilia Orellano, directora además de la Asociación del Sueño del Uruguay, vinculado a la actividad que UNASEP y FEMI realizaran en torno al tema accidentes de tránsito. En lo que tiene que ver a otras informaciones, en este caso con la intendenta municipal de Montevideo, Carolina Cose, presentó 25 nuevas unidades híbridas en la búsqueda, dijo, de que en algún momento, con la cantidad de capital necesario, que ya no solamente responde al gobierno departamental, sino de ayudas del gobierno nacional, se logre que el transporte urbano de pasajeros sea todo eléctrico. Por otro lado, reconoció un 38% de caída de ventas de boleto en esta pandemia, mayor a lo que fue el 2001, que hubo un 10% de caída de boletos, lo que ha hecho y ha generado un impacto importante en las empresas. Parte se tiene que absorber, obviamente, con el aumento del precio de boleto que ya hubo. Ella decía, en la medida que se normalice la frecuencia de personas que tomen el transporte urbano de pasajeros, los aumentos del boleto se plantean para más largo tiempo. En la medida que las empresas no tengan esa cantidad de ventas, el precio del boleto significativamente tiene que aumentar para achicar las pérdidas. Hay también un componente que tiene que ver con una ayuda económica de unos 500 millones de pesos, 250 puestos por el Ministerio de Economía y 250 millones de pesos puestos por la Intendencia para que se retomara. Recuerdan ustedes la conferencia que Arbeleche y Cose realizaron junto con el ministro en aquel momento de Transporte, Luis Alberto Heber, anunciando esta posibilidad de que las empresas retomaran a los trabajadores en el seguro de paro, aumentara sus frecuencias en los meses de mayo y el de junio y recibían esta cantidad de dinero. Ahora, si la situación sigue igual, en lo que digamos la situación económica del país y con problemas de movilidad por el tema del COVID-19, planteándose para después de julio, habría que poner también otra vez una partida especial para mantener esa cantidad de trabajadores y esta especie de subsidio a las empresas para que retomen trabajadores de seguro de paro y mantengan las frecuencias. El mantener las frecuencias ha sido valorado como positivo porque consideran que la gente confía más en el transporte porque hay más transporte y no van todos amontonados, y eso ha hecho que aumente un 18-20% la gente que no estaba tomando transporte en el mes de junio y que a partir de que se volviera a normalizar la cantidad de ómnibus en calle en este mes de mayo y junio con esa partida especial, confiaran y tomaran un poco más de ómnibus, de transporte urbano de pasajeros, la gente aquí en Montevideo. Es la lectura que se ha hecho como exitoso de esta herramienta por parte de la intendenta. Comenzó hablando de los ómnibus híbridos que presentó, 25 como decíamos. Funcionan en base a combustible diésel y también por su operativa, al marchar, al frenar o a pasar determinada velocidad, van cargando batería y ahí funcionan de forma eléctrica. Eso se llaman híbridas. Grosso modo, esta es una aplicación un poco burda, pero básicamente son, para nosotros, primero son mucho más amigables con el medio ambiente, ahorran mucho más combustible diésel, por supuesto piso bajo, aire acondicionado, rampa, y son mucho más amigables con el medio ambiente en la medida que utilizan menos diésel que las unidades comunes. En el camino hacia un transporte público totalmente eléctrico, lo ideal es totalmente eléctrico, y ese es el objetivo que tenemos desde el gobierno de Montevideo. Mencionaba y son 25 unidades en 600, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a llevar cumplir ese objetivo? Bueno, depende de la financiación a la que tengamos acceso. Acá la interinstitucionalidad es muy importante. Todos los avances que se han dado en la flota de taxis y de transporte público o colectivo se han venido dando en estos años en esfuerzos conjuntos entre Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria e Intendencia de Montevideo. Yo creo que ese ánimo interinstitucional tiene que continuar, y de hecho creo que está continuando porque seguimos trabajando en conjunto. Y bueno, nosotros hemos puesto sobre la mesa algunos proyectos de infraestructura que implican un fuerte cambio en el transporte urbano, metropolitano inclusive. Así que bueno, veamos si podemos avanzar por ahí. ¿Cómo vienen los cambios en la movilidad que se han procesado en las últimas semanas aquí en Montevideo? Bueno, yo respondería a dos cosas. Una es la movilidad y otra es el transporte público. ¿Se acuerdan que hace unos días se implementó una medida para redirigir el subsidio de desempleo para llevar la flota al 100%? Antes de esa medida, la distancia entre oferta y demanda era de un 30%. Después de esa medida, ya la distancia está muy cerca del 50%, lo cual está demostrando que estamos logrando el objetivo que queríamos, ¿verdad? Eso con respecto al transporte público. En términos de la movilidad, como la Intendencia tiene muy bien desarrollado el Centro de Movilidad, de Gestión de Movilidad, nosotros podemos ver la movilidad total, no solo del transporte público, sino de los autos, camiones y demás. Ahí lo que nosotros vemos es que está solo un 10% por debajo de la movilidad prepandemia, lo cual quiere decir que verdaderamente Montevideo la movilidad no ha bajado. Ahora, los datos de venta de boletos son mucho menores, ¿no? Claro, los datos de venta de boletos son muchísimo menores. Yo comentaba hace un rato, en la crisis del 2002, la venta de boletos bajó un 10% y fue una gran crisis. En el año pasado, en el 2020, la venta de boletos bajó un 38%. Y lo que va del 2021 viene bajando un 53%. Y quiero decir por qué esto es importante. Porque como esto es un sistema, el sostén fundamental es la cantidad de boletos que se venden. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. También quiero reconocer el esfuerzo conjunto que estamos haciendo con el Gobierno Nacional a través del subsidio al fideicomiso del gasoil. Porque tenemos la mitad de boletos que teníamos antes de la pandemia. Y aún así hemos sido muy cuidadosos con el precio del boleto. Entonces, la atención a la que estamos sometidos y que sigamos todas las instituciones juntas buscándole la vuelta. Por eso es tan importante proyectos de infraestructura que cambien todo el transporte público, para que la gente pueda dejar el vehículo, no solo porque está bien o porque le va a hacer bien al medio ambiente, que le va a hacer muy bien, sino porque retomo boletos a un sistema de transporte y si los retomo, no lo tengo que subir. Nosotros decíamos que justamente hoy el Ministerio de Transporte tiene para anunciar en la tarde las participaciones públicas privadas para rutas. Una herramienta que ustedes recordarán, PPP, trajo el ex ministro de Economía y actual senador Daniel Astori a partir del gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, que había utilizado este tipo de herramienta para dinamizar obras, según se indicaba. Esta herramienta buscó ser modificada por parte de el ex ahora ministro de Transporte, Heber, no porque esté en contra de la participación pública-privada, sino para intentar que muchos de los proyectos de PPP que se habían caído de alguna forma se retomaran, a través sobre todo de actividades que también generaran mantenimiento de obra, no solamente la realización, sino también el mantenimiento, lo que se llaman contratos crema. Las PPP se quieren cambiar por los contratos crema, que son contratos que, además de la participación pública-privada, hacia el mantenimiento. Igual la herramienta se sigue utilizando, como ven, reitero, el Ministerio de Transporte en la jornada de hoy inaugura a las 2 de la tarde, salvo que se haya suspendido, creemos que no, por el cambio de ministro, lo hará quien corresponda, la presentación de esta PPP para ruta. Pero sí se han detenido otro tipo de obras, como puede ser la construcción de liceos, que recuerdan que nosotros, que durante el gobierno de Frente Amplio, Wilson Neto, presidente del CODICEN y otros más, anunciaban este tipo de obras allí en la Ciudad Vieja. Nosotros íbamos mucho de distinta cantidad de centros de estudio que se hacían por la PPP. El Frente Amplio está reclamando que ese tipo de obras vuelva a hacerse por la participación pública-privada. Reitero, el Frente Amplio priorizó este tipo de participación pública-privada, las presentó y las defiende, aún hoy en la oposición. Y el senador Aníbal Pereira, ex intendente del departamento de Rocha, dijo que esto generaría mayores recursos y mayores cantidades de trabajo en el interior del país, ya que dice que las primeras puertas que golpean quienes se quedan sin trabajo en el interior son justamente las de las comunas, y las comunas no pueden dar muchas veces soluciones. Por lo tanto, apuesta a que participaciones públicas privadas que habrían caído, que por lo menos no se van a desarrollar en algunos temas vinculados a centros de estudios, sean retomados por parte del actual gobierno. El 40% de sus ingresos son producto de origen nacional. Eso demuestra la realidad de la economía local. Por lo tanto, no hay que dejar de ver que determinadas acciones, aunque sean por un corto plazo, son revitalizadoras de la economía y son necesarias. Hoy yo quiero hacer referencia, señora Presidencia, en particular a lo que estaba previsto en los proyectos de participación pública y privada que se había denominado como PPP-4 y que estaba previsto en esta etapa poder ejecutarse, un impacto de 120 millones de dólares distribuidos en 42 liceos y 16 UTO en todo el país. Sabemos que hay que cuidar la regla fiscal, sabemos que hay que cuidar el endeudamiento, pero en esta instancia, 120 millones de dólares concretos en proyectos de obras que dinamizan la economía, y no solo que en esta cuestión puntual dinamiza la economía, sino lo que genera. Muchas de estas localidades en las cuales están previstas liceo y UTU tienen muchos años de necesidad de incorporar esos centros de estudio. Yo puedo hablar con mucho conocimiento del departamento en el cual yo vivo, que es Rocha, que en esta PPP estaban previstos el liceo número 3 de Chuy, el liceo número 2 de Castillo, el liceo de Velázquez, el liceo de La Paloma. Hoy se están terminando de construir 9 polos tecnológicos educativos en departamentos que generan un impacto muy importante esas obras. En la obra en sí y lo que genera después. Departamentos como Cerro Largo, como Rocha. Entonces entendemos que tenemos que hacer ese esfuerzo de incorporar esas inversiones previstas que impactan favorablemente y ayudan, como una de las ayudas que se necesitan para movilizar esa economía y las nuevas realidades que necesitan nuestros pueblos. Las nuevas realidades que necesitan nuestros pueblos, decía en este caso Aníbal Pereira, reivindica la herramienta de la participación pública-privada en la educación, en la construcción de centros de estudio, que es lo que no está haciendo el actual gobierno y que también era criticado por parte de los sindicatos de la enseñanza cuando lo hacía el gobierno Frente Amplista en su gobierno. Bueno, lo vuelven a pedir. vuelven a pedir la construcción de centros de estudios, tanto de liceos como de UTU, a través de la participación pública-privada. Allí escuchaban al senador Aníbal Pereira del Movimiento de Participación Popular MVP. Mauricio Di Lorenzo, director actual general de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo que al igual que el Frente Amplio, mantendrán la reserva de las empresas respecto al tema de la ley de inversiones. Consideran que es una medida correcta la que llevó adelante el gobierno del Frente Amplio, en el gobierno de Mujica, y que se va a mantener en este gobierno desde 2013, porque protege justamente a esas empresas, y esas empresas se sienten protegidas y invierten en el país, defendiendo la ley de inversiones, la ley de promoción de inversiones, con las herramientas que el Frente Amplio desarrolló y que nosotros vamos a mantener, dijo el actual director general de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Mauricio Di Lorenzo. Hubo dos solicitudes de información. La primera de ellas, en el marco de la ley 18.381 de acceso a la información pública, que fue formulada por 5 senadores que solicitaron determinada información en ese marco legal. Al recurrir a este mecanismo, nosotros lo valoramos, y creo que surge claramente de todos los artículos de esta ley, como una solicitud que, a la cual tiene acceso cualquier ciudadano, inclusive ciudadanos extranjeros, que pueden recurrir por esta vía en unos plazos relativamente breves a la información. En cumplimiento de distintos artículos de esta ley, en el año 2013, en posición que este ministerio comparte, el entonces ministro Fernando Lorenzo declaró confidenciales, mediante una resolución, no solo los temas de COMAP, temas de enorme sensibilidad que todos ustedes conocen, como información de la asesoría macroeconómica, unidad de deuda, asesoría tributaria, promoción y defensa de la competencia, contabilidad y finanzas. Pública privada y de mí, pues lo que quieren es separarme de ti. Nosotros entendimos no por el solicitante en sí mismo, sino por cuidar la herramienta. Hoy dijimos, no se abre una brecha en cuanto a información que se considera confidencial, cuando mañana puede ser un inversor realmente importante para nuestro país. Nosotros no vamos a debilitar la seriedad que debe tener un organismo como la COMAP en el proceso de valoración de la promoción de inversiones. Ese fue nuestro razonamiento. Cuando es acceso a la información pública, nosotros entendemos que es de aplicación la resolución del 21 de mayo de 2013 que limita determinados temas referentes a determinadas áreas del Ministerio de Economía y que está vigente desde 2013 y que nosotros compartimos. 2013, reitero, gobierno de Mujica, y que el actual gobierno comparte en la reserva de información de empresas que están dentro de la ley de promoción de inversiones y que consideran ellos no tienen que dar información para que esas empresas lleguen a nuestro país. Nos vamos. Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.